despedida se fuera de mi vida causándome dolor. Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto, de todo el llanto que derramé por ti. Me resultó tu engaño peor que el abandono. Rencor yo no te guardo, que te bendiga Dios. Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma, tendré la calma de no seguirte ya. Conozco bien la huella que te lleva a otra parte, mas no saldré a buscarte, ay, que te ayude Dios. Parte, mas no saldré a buscarte.